Iglesia Emaús, caminando con Cristo. El espíritu inmundo que vuelve. San Lucas 11:24. Amén. Y dice la palabra de Dios así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Señor, yo te doy gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Señor, permítenos, Padre, comprender tu palabra, Señor, en esta mañana. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que tome el control de mis labios. Oh Dios, yo te pido que tú abras los corazones, Señor, en esta mañana. Padre, que podamos recibir tu palabra, Señor, como el pan de vida, como el pan diario que necesita nuestro corazón, Señor, aleluya. Padre, que podamos hacer de tu palabra hacerlo real en nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén y amén. Te damos gracias. Mire, hermano, yo les contaba que en estos días he conocido a parte de la familia de mis amigos del trabajo. Llegó mi compañero de trabajo con su esposa y se ve cuando una persona está molesta con otra, ¿no? ¿Verdad? Hay veces mueve las cosas solo con los ojos, de enojado que está. Hace así y cierra las ventanas. Hace así y cambia a la persona de un sitio a otro. De verdad, ayer estábamos en el parque de atracciones con mi familia y de repente estaba mi nieta, estaba saliendo jugando y de repente pasó, había una niña ahí y vino la niña y la agarró de la parte de aquí. Y nosotros, pues, mi hija le estaba quitando la mano y de repente la señora estaba, seguramente era la madre, hizo, dije, madre mía, esta señora casi hace que las tracciones den vueltas por sí solas, ¿verdad? Pero lo cierto es de que hay familias, hermanos, que cuando el Señor nos mora en el corazón, cuando Dios nos mora en nuestro corazón, las cosas nos van de mal en peor. ¿De verdad? Cuando Dios no mora en nuestro corazón, las cosas van, hay veces, para peor. Antes decía peor. Eso que quede estipulado por ahí, hermano, está grabado. El Señor está convirtiendo mis labios. El peor, por favor, olvídenlo. Pero lo cierto es, hermano, de que cuando Dios mora en tu corazón, cuando el Espíritu de Dios mora en tu corazón, Dios sella las puertas de tu corazón por medio del Espíritu Santo y no permite que el enemigo vuelva a tu corazón queriéndote acechar con tu pasado, queriéndote acechar con lo que te ha dolido, queriéndote acechar con lo que tú en otro tiempo tú hiciste. Mire, la palabra de Dios dice de que ese espíritu cuando sale del hombre, es decir, cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, hay libertad. Cuando usted recibe a Dios en su corazón, cuando usted alza su mano y le dice: Señor, perdona mis pecados, tu vida queda libre para la gloria y la gloria de Dios. Tu vida es liberada, tu mente es liberada, tu corazón es libre. Pero tu mente siempre te va a recordar lo que hiciste. Tu corazón siempre te va a recordar lo que hiciste. Tus amigos te van a recordar lo que tú hiciste. Y el enemigo siempre va a querer acechar y va a querer volver a tu corazón. Mire, dice la palabra de Dios, dice que el espíritu inmundo se va y anda buscando lugares secos. ¿Eso qué quiere decir? Que anda buscando corazones pecadores. Anda buscando a ver quién está por ahí distraído, quién está haciendo cosas indebidas, quién está viviendo en el pecado. ¿Quién no está entregado de corazón? Mira, esta mañana el hermano Milton leía acerca de la vida del rey David. Qué bueno es examinar nuestro corazón. Qué bueno es examinar nuestra vida. Qué bueno es saber lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Hay veces decimos, Señor, ¿por qué yo no puedo hacer aquellas cosas? Señor, ¿por qué yo no puedo hacer tu voluntad? ¿Por qué yo no puedo adorarte? Señor, ¿por qué yo no me puedo concentrar? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón. Y ahí está la clave. ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? Miren, los jóvenes hoy que tienen en el corazón, Facebook, chunta, y alguna cosita más. ¿No es verdad? ¿Qué hay en el corazón de los jóvenes hoy día? Malicia, perversidad, pornografía, lascivia. Hoy las señoritas ya no tienen pudor. Hoy los jóvenes ya no necesitan ir muy lejos para ver a sus propias amigas, ver, con el perdón, no casi desnudas. ¡Qué triste es! ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué es lo que has permitido morar en tu corazón? ¿Qué es lo que mora en tu corazón? ¿Mora envidia? ¿Mora el orgullo? ¿Mora la necedad? ¿Qué es lo que está morando en tu vida? Lo que hay en tu corazón es lo que hace tu vida diaria. Si en tu corazón hay perversidad, lo que vas a hacer diariamente son cosas perversas. Si tú pasas todo el día lamentándote, llorando de tristeza y de dolor, ¿qué es lo que va a ver la gente de ti? Una cara de tristeza y de dolor día tras día. Yo no digo, hermanos, que los problemas puedan ser fáciles. Yo no te digo que las soluciones muchas veces no son fáciles. Pero cuando Dios mora en tu corazón, tú permites, Dios permite de que esos lugares secos se vuelvan vida en tu vida diaria. Van a haber momentos, como dice la palabra de Dios, que dice que cuando caigan los ríos, cuando venga la lluvia, si tu confianza, si la roca es el Señor Jesús, hermano, ya puede golpear muy fuerte sobre tu corazón, que el enemigo no va a poder traspasarlo. No va a poder traspasarlo. No va a poder traspasarlo. Mire, yo tengo, ahora que voy a viajar, yo he encontrado, y de verdad, hermano, yo me gozo de esas cosas. Y veo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas si nosotros lo dejamos a Él, que Él haga las cosas. Mire, contacté con un amigo y este chico estudió conmigo. Y el típico mexicano, ¿no? Es con las palabras, ¿qué onda, Hans? ¿Cómo estás? No sé qué, no sé cuándo. Y me dice, he sabido que vas a volver. Este chico acababa con todas las pastillas y con todo el pegamento que podía encontrar en su camino. Un día lo encontramos en un, pegado a un árbol, y estaba arrodillado, como no estaba orando, lógicamente. Y él decía que miraba a una virgen. Y le dieron ganas de que de verdad le hubieran el guantazo que le habían querido dar. En total de que este chico ha contactado con otros amigos de los que estudiábamos, y resulta, hermanos, de que todos nos hemos convertido al Señor. Ahora hablamos de cosas del Señor, hablamos de las cosas del pasado, pero a veces nos reímos de las cosas que hacíamos en el colegio y nos gozamos de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el gozo es diferente. El gozo es distinto. Ahí ya no hay sequedad. Ahí ya no hay malicia. Ahí ya no mora ese espíritu que moraba en nosotros. Ahora mora el Espíritu Santo de Dios, que nos da vida, que nos da esperanza, que nos da alegría, que nos da gozo, que nos hace vivir, que nos hace crear cosas delante de su presencia. Pero Él anda buscando esos lugares secos. Y mire, hermano, no permita usted, bajo ninguna circunstancia, que el pasado vuelva a su presente. Porque cuando el pasado vuelve a su presente, le arruina su futuro. Le arruina su futuro. La palabra de Dios dice: no sabéis que somos templo del Espíritu Santo. Hermanos, qué hermoso saber que dentro de nuestro ser hay un templo que agrada a Dios. Hay un templo que adora el nombre del Señor. Hay un templo donde está el Espíritu de Dios. Hay un templo donde Jesús se goza. ¿O no sabéis que ese Espíritu de Dios podemos echarlo con nuestros actos, con lo que pensamos, con lo que decimos? Mira, hermanos, la palabra de Dios es tan viva, y no sé quién decía que es más actual que el periódico, creo que era Juan quien que lo decía, ¿verdad? Decía, la palabra de Dios es más actual que un periódico que sale hoy mismo. La palabra de Dios te hace vivir el día a día. Te hace vivir la día a día. Pero miren, hermanos, hay veces cuando nosotros permitimos de que nuestro corazón se seque, es que no vas a estar como antes. Dice la palabra de Dios que vas a estar en un peor estado. Miren cómo lo digo. En un peor estado. ¿Ha escuchado bien, hermano? En un peor estado. Perfectamente lo he dicho. Y Leo, el león todavía no lo voy a tirar. Yo al león todavía lo llamo tigre. Porque me sale mejor. Así que si usted un día escucha al tigre, recuerde que es el león. Eso es lo que se le queda a Luisito en la mente. ¿Por qué vamos a permitir? ¿Por qué vamos a cambiar lo que un día Dios ya cambió? Lo que un día Dios ya perdonó. Lo que un día Dios ya edificó. ¿Por qué lo vamos a cambiar? ¿No es verdad? Mire, cuando usted vuelve al pecado, cuando uno vuelve al pecado, mire, hermano, su pregunta, muchas veces hay jóvenes que han venido, o hay gente que ha venido preguntando, yo me siento peor que antes. Efectivamente, ya no quieres orar, ya no quieres tener comunión con Dios, ya no quieres tener comunión con los hermanos, ya no ves con amor a los hermanos. Se te vuelven esos ojos de todo lo veo con defecto. ¿No es verdad? Antes miraba guapo a Ronald, ahora ya no. Yo te sigo viendo guapo. Hermanos, jóvenes, no volváis a los lugares secos. No volvamos a los lugares secos. Vivamos las maravillas de Dios. Mire, no hay ni siquiera que repetir día tras día lo que el mundo está viviendo hoy. No hay que ir muy lejos para ver lo que está aconteciendo. Gente muriéndose de hambre. Gente cada día con más depresión. Mire ese actor. Robin Williams. ¿Cómo se ve que miran en Facebook? Rapidito. Yo dije Lucas 11, todos ustedes lo están buscando. No hay nada, no hay absolutamente nada de lo que te pueda ofrecer este mundo mejor de lo que te puede ofrecer Dios. Una salvación, una vida eterna. El gozo sin igual, como dice la canción. Joven, no hay nada, absolutamente nada, que el mundo te pueda ofrecer para que cambies a Dios en tu corazón. Hermanos que estáis en ministerios, no hay nada más hermoso que tener al Señor en su corazón y servir a Dios con tu corazón agradablemente. No hay nada, querido hermano, no hay absolutamente nada que pueda ser suficiente para que volvamos a ese lugar de tormento que te ofrece el diablo, que te ofrece la vida, que te ofrece las cosas pasajeras. No hay nada, absolutamente nada, detrás de esas cosas. Son momentos pasajeros que te hacen perder la eternidad. Pero no solo la eternidad, sino que te hace perder el tiempo aquí. Mira, hermanos, a mí mucha gente me dice y me pregunta: Hans, ¿qué pasaría si tú perdieras el trabajo? No es la primera vez que pierdo un trabajo, si lo perdería algún día. Hans, ¿qué pasaría si no tuvieras coche para ir a la iglesia? Vuelvo a tomar el autobús, y si tengo que venir caminando, vuelvo caminando a la iglesia. Y no es la primera vez que lo haría. Lo he hecho y lo haría con mi corazón porque amo al Señor. Hans, ¿qué pasaría si tuvieras que perder tu casa? No me importa, porque sé que muchos de ustedes tienen habitaciones vacías. Hermano, yo no dependo de un trabajo, no dependo de un coche. Yo dependo de Dios. Yo dependo de lo que Dios ha hecho en mi corazón, y eso es lo que me hace ser feliz. Hermanos, no he tenido por un par de zapatos y he andado casi descalzo, he sido feliz. He tenido que trabajar bajo la lluvia y he sido medio feliz porque es muy duro. Pero mira, hermanos, yo recordaba con mi esposa estos días, hermanos, cuando estábamos en la calle Lucano, hermanos, cuando terminaban los cultos a las 2 o 3 de la mañana, que parecía que nos gritaba aplaudiendo a las 3 de la mañana con aquel gozo, hermanos, nosotros cogíamos a Sergio, que estaba pequeño, y veníamos con mis hijos porque no venía nadie más. Y era más bastante. Hermanos, a las 2, 3 de la mañana, bajo el frío, pero íbamos contentos, éramos felices. En aquellas habitaciones, yo sé que yo y Nancy, Luis ya estaba en el mundo. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios está en mi corazón, y eso es lo que me da vida. Eso es lo que da vida, hermanos. Cuando Jesús entra en tu corazón y Dios es lo primero que hay en tu corazón, las cosas vienen. Todas las cosas vienen, hermanos. Todo viene a su tiempo. Mire, hay gente que pierde un empleo, se ha deprimido. Y si no se deprime él, se deprime el esposo, la esposa, los hijos, el perro y el gato, ni el pajarito va a comer ya. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en un trabajo. Dios es mi proveedor. Amén. Dios va a proveer. Amén. Si tu confianza es Dios, esa es la diferencia. Mira, hermanos, ¿hay alguien de aquí que ha mendigado pan? ¿Hay alguien de aquí que ha tenido problemas y Dios se los ha solventado? Gloria a Dios. Ese es el Dios en el que yo creo. Ese es el Dios que me hace no volver a esa sequedad. ¿Comprendes, querido joven? ¿Comprendes, querido hermano? Las cosas son pasajeras, absolutamente pasajeras. Pero que el corazón es eterno. Todo lo que tú haces, todo lo que tú caminas, todo lo que tú aprendes de Dios es eterno. Fíjate, chico, me he vuelto hasta cubano. Oye, viejo. Yo quiero que leamos en Deuteronomio, capítulo 13. Deuteronomio 30. Perdón, yo te estoy un poco ya. Estoy más en Guatemala que en España. Deuteronomio capítulo 30, perdón, hermanos. Y quisiera que lo leáramos todos en esta mañana. Excepto los que no saben leer, que serán pocos. Dios me hace así, que te comprendo. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11. Y miren lo que Dios le habló al pueblo de Israel. Dice: porque este mandamiento que yo te ordeno, ¿y cuándo le dice? Hoy. Hoy no es demasiado difícil para ti. ¿El Dios es un Dios complicado? No. Absolutamente no. Ni está lejos. Y esto, hermano, compréndalo usted. Ni es difícil, ni está lejos de ti. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Y mire lo que dice el capítulo 14. Dice, porque muy cerca de ti, ¿qué dice, hermano? En tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y ahí está la clave. Lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu corazón, lo que hoy hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay tristeza? ¿Hay dolor? ¿Hay pecado? ¿Hay alegría? ¿Hay gozo? ¿Qué es lo que hay en tu corazón hoy? Lo que hay en tu corazón, si es bueno, cúmplelo hoy delante de Dios. Cúmplelo, cúmplelo. Y como le anuncio otra vez, cúmplelo. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y me quiero detener aquí 2 minutos más. Mira, hermanos, para mi vida no hay peor cosa que me pudiera suceder, que es no tener al Señor en mi corazón. Cuando tu corazón muere espiritualmente, lo has perdido todo. Cuando tu corazón deja de respirar el nombre de Jesús, todo tu ser se ha muerto. No hay peor cosa que le puede pasar a un hijo de Dios, que perder al Padre. Porque cuando morimos espiritualmente, morimos terrenalmente también. Se mueren las ilusiones, se mueren los deseos, se mueren los sueños, se muere el amor, se muere la esperanza. Hoy, dice el Señor, hoy es el día en que Dios quiere darte vida. Vida a tu corazón, vida a tus sueños, vida a tus anhelos. Hoy es el día. Y dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy, me encanta este versículo, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas. Cuando tú cumples lo que Dios ha establecido, vamos a vivir, vamos a ver fruto, vamos a ver el amor. Cuando nuestro corazón vive para Él, vamos a ver cosas extraordinarias. Y yo lo creo, hermanos. Y no dejo de confesarlo. Y no dejo de vivirlo y no dejo de creerlo. De que viviendo en el Señor vamos a seguir viendo cosas extraordinarias. Veremos cómo nuestros hijos sueñan sueños, como dice la palabra. Veremos ese fruto de gloria. Veremos una adoración con todo nuestro corazón. Cuando nuestro corazón viva. Cuando el fuego de Dios se encienda en nuestro corazón. Y veamos las cosas con nuestros ojos espirituales. Cuando veamos la realidad y veamos la voluntad de Dios bajo nuestras alas, vamos a seguir viendo cosas extraordinarias. Yo lo creo, hermanos. Y Jehová tu Dios, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare, y mire, hermanos, preste atención con esto. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Tened cuidado, hermanos, cuando dejamos el camino, cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, cuando pensamos que el extraviarnos no trae consecuencias. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar a posesión de ella. Ya no busquemos más excusas, hermanos. Que nuestra vida no busque excusas para poder vivir una vida agradable delante de Dios. Ya no busquemos pretextos para que Dios siga morando en nuestros corazones. Ya no busquemos excusas para no adorar el nombre del Señor con nuestra vida, con nuestra boca, con nuestros pensamientos, con todo nuestro ser. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y mira lo que te vuelve a decir Dios: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, gloria a tu nombre, Señor, y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. No permitas que tu corazón sea más fuerte que Dios. No permitas que tus emociones sean más fuertes que Dios. No permitas que tus excusas sean más fuertes que Dios. No permitas que nada sea más fuerte que Dios en tu vida. No lo permitas. Y si me permiten orar 5 minutos por aquellos que se han extraviado, por aquellos que han decidido tomar en algún momento, en estos días de su vida, coger un rumbo equivocado, yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana. Y aquellos que crean que su corazón está apartado de Él, aquellos que crean de que se han extraviado por un momento, pero que quieren volver a la vida, yo te digo que te pongas de pie esta mañana, en el nombre de Jesús. Ponte de pie esta mañana. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.